patrucas blancas y rosas. Quiero llenarme con tus carbonadas. Yo solo tengo para obedecer. Sopa y pieo, salsa. Sopa y pieo, salsa. No es gran cosa, pero son sabrosas. Sopa y pieo, salsa. Sopa y pieo, salsa. Yo solo tengo para obedecer. Sopa y pieo, salsa. Sopa y pieo, salsa. No es la cosa, pero son sabrosas. Me tomo todo, cualquier ajo caliente me encanta. Chilena escabechada, voy a devorar un pastel de choclo y masticar tus patitas jardineras. Yo solo tengo para ofrecer sopa y pieo, salsa. Sopa y pieo, salsa. No es gran cosa, pero son sabrosas. Sopa y pieo, salsa. Sopa y pieo, salsa. Yo solo tengo para ofrecer sopa y pieo, salsa. Sopa y pieo, salsa. No es gran cosa, pero son sabrosas.